desde que estamos juntos, somos la envidia del mundo. Y yo siempre te voy a amar, mujer. مش غيرك والله والله والله.